Yo soy Juan Esteban, estoy feliz de escucharme. Y pues nada, ¿qué escucho cuando escucho la voz? Escucho genética, un árbol genealógico entero de maneras de expresarse y de hacerse entender. Escucho emociones como si fueran un sinfín de colores de la paleta infinita, que es la experiencia del sentir humano.